Pero ahora nos ponemos a charlar con Maximiliano Stanich, base y capitán de Olímpico que se metió en la próxima ronda, Fabio. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabio. Hola, Santi. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá andamos. Ya en casa. Bueno, descansando, ¿no? Después de... ¿Están en la banda ya o están todavía en su challenge? No, no, llegamos hoy a la mañana, salimos ayer a las 2 de la mañana y llegamos hoy a las 9 acá a la banda, así que ya descansando un poco. Está muy bien, está muy bien. Bueno, parece como que están encontrando un poco más el juego, como que están levantando, ¿no? Sí. Sabíamos por ahí que al principio nos iba a costar, porque la lesión de Ale 10, el americano que no teníamos en el 4 y por ahí algunos chicos tenían que jugar fuera de posición y el equipo lo resentía, no teníamos una química todavía, un equipo nuevo, y sabíamos que podía pasar un arranque malo. Lo que no nos esperábamos por ahí algunas derrotas abultadas de visitante, y cuando Massa se empezó a poner en forma, recuperamos a Ale 10, cada uno encontró su lugar dentro del equipo, el equipo empezó a funcionar. Creo que ahí está un poco... No hay secretos, ¿no? Lo que pasa es que a veces los tiempos son cortos y bueno, te pasan factura las derrotas. Bueno, pero ganaron la ruta, Maxi, siguen en carrera, a pesar de haber terminado abajo de Libertad y a pesar de haber perdido los dos juegos de lo que había sido la fase de grupo, ¿no? Sí. Creo que, bueno, nuestra zona fue muy... Como varias de las zonas, ¿no? Fueron muy parejas, en las cuales, si vos te pones a pensar, había un partido de diferencia entre el primero y el último. Entonces, eso te demuestra que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y pasó ahora nosotros con Libertad, más allá de lo que había pasado, como vos decías antes, en los dos partidos anteriores. Creo que van a ser así todos los playoffs, y más con este formato donde el que tiene desventaja juega el primero local. Sí, además un grupo B que tiene los ingredientes, a veces explosivo, ¿no? Del tema de los clásicos o derbis, como quieras llamarlo, ¿no? Porque pasa con Atenas Instituto y sobre todo pasa con Olímpico y Quimsa. Sí, eso ya es, no importa cómo vienen los equipos en los clásicos, no importa la posición en que vienen, cómo vienen jugando, son partidos aparte y bueno, como bien vos decís, tienen un condimento especial. Bueno, Maxi, ¿y qué aspiraciones de Olímpico? Olímpico siempre se arma para competir lo más alto posible. Viene de temporadas tal vez irregulares, según las cuales no ha cumplido el objetivo. ¿Pero cómo ves este año a este Olímpico? Mira, este año, desde que empezamos a hablar con el presidente, que renové y todo, la idea fue hacer un equipo más austero, más económico de lo que se venía haciendo. Por ahí no arrancar como candidato como nos ponían los años anteriores y nada, conformar un equipo para ser competitivo, para dar pelea, pero no en los primeros planos. Así que la idea nuestra es conformar el mejor equipo, ser competitivos y poder dar ese salto de calidad que nos permita estar por ahí en un segundo lote. Bueno, ¿y cómo está esa convivencia entre un norteamericano, un cubano, un uruguayo, un brasileño y varios argentinos? Es la ONU. Claro. Y no, la verdad que está bueno porque todos hablan español, mismo Massa y habla español, entonces ahora no necesitas hablar otro idioma más que el español, que eso te ayuda, sobre todo a los chicos que no hablan inglés o a los entrenadores a poder comunicarte sin ningún tipo de problemas. Y nada, la verdad que el grupo humano es excelente y somos muy unidos fuera de la cancha, y eso se está empezando a trasladar también adentro de la cancha. Así que, más allá de las nacionalidades, logramos conformar un grupo y mucho tiene que ver lo que te decía antes, que todos hablemos el mismo idioma. Está muy bien. Estamos hablando con Maximiliano Stanich, el base de Olímpico de la banda. En el partido de ayer quedó sellada la suerte de otro. Libertad de Sunchales quedó eliminado y Olímpico de la Banda va a enfrentar a Estudiantes de Concordia, ¿no? Que tal vez ha sido la sorpresa del Grupo A, ¿podemos decirlo así, Maxi? Bueno, sí, podemos decirlo por los otros equipos, cómo se habían conformado, pero creo que demostró que es un equipo que tiene bien claro lo que juega, con un entrenador que ya lo hizo el año pasado también en Junín, hizo una gran temporada y lo está repitiendo ahora. jugadores con experiencia. Creo que si bien en ese grupo no se lo daba como candidato, se sabía que iba a dar pelea por los jugadores que tiene. Y bueno, va a ser un playoff durísimo para nosotros. ¿Cómo viste el nivel de los otros equipos? ¿Cómo viste el nivel de este Super 20 hasta acá? Creo que hay mucha diferencia entre algunas zonas, sobre todo las del norte y las del sur. Creo que hay un equipo que está por encima del resto de San Lorenzo. Está bien claro eso. Y después hay muchos equipos muy parejos, que con pequeños detalles se pueden acomodar más arriba de lo que se los da y pueden caer fácilmente por la paridad que va a haber. Creo que este año va a estar más marcado el lote del segundo grupo, ¿no? De que van a estar por debajo del San Lorenzo, y va a ser más grande con respecto al año pasado. Que el año pasado se cortaron 4 equipos y después hubo ahí un lote de 6 equipos. Creo que va a estar bien marcado. San Lorenzo por encima, un grupo de 4-5 y después va a haber muchísima paridad. ¿Y dónde pones o dónde crees que, con tu criterio y tu, bueno, tantas temporadas que tenés de Liga Nacional y de tantos años de básquet, que puede llegar a estar Olímpico? ¿En cuáles de esos grupos? Yo creo que si nosotros seguimos este camino y nos podemos asentar, creo que no podemos meter un segundo lote. Podemos pelear de igual con este grupo que te digo yo, de los institutos, Atenas, los de Corrientes, Comodoro, Boca, o sea, todo ese grupo ahí, Quinza, va a ser muy parejo, y sobre todo porque hay muchos equipos que tienen torneo internacional, y eso cuando tenés torneos internacionales en la liga lo pagás, y por ahí, por momentos, tenés que delegar o relegar la liga por el torneo internacional. Mm-hmm. Y eso hace que por ahí no te puedas dedicar solamente a la liga y pierdas un poco de terreno. Entonces va a permitir que muchos de los equipos que estamos ahí en la lucha nos podamos meter en ese lote. Yo creo que nos podemos meter en ese lote y aspiramos a eso. Maxi, ¿qué puedes contarme de cómo va la adaptación de Caio Torres, ¿no? Un jugador que hemos visto muchísimo, ¿no? Por competencias internacionales, por vestir la camiseta brasileña, y que está haciendo sus primeras armas en nuestra Liga Nacional. A mí Caio me parece que tiene un talento tremendo, entiende todo. Además, es un tipo de 2 metros, arriba de 2 metros 10, que se abre y puede tirar de 3 puntos. Creo que eso lo hace ofensivamente tremendo. Creo que se tiene que adaptar a la Liga, y a mí me tocó jugar con Dani Santiago. Salvando las distancias de uno y otro, es muy parecido a lo que le pasó a Dani. Dani cuando llegó los primeros meses le costaba la liga, y hasta que se entendió cómo jugarla, el equipo entendió cómo jugaba él, y después fue determinante. Creo que hay un paragón ahí entre Dani y Caio, que él tiene que terminar de conocer la liga, nosotros como equipo tenemos que aprender a encontrarlo mejor a él, y bueno, y adaptarse a que esta liga no es la liga brasilera, desde el desgaste, desde los viajes, desde la cantidad de partidos, y eso lleva un tiempo, pero como jugador es indiscutible la calidad que tiene. Leí por ahí que estabas como diferente en esta temporada, como que estabas disfrutando más del juego, más de otras cosas. Sí, la verdad que desde la pretemporada, el hecho de no haber parado prácticamente en el receso y haber llegado muy bien a pretemporada, no salté entrenamientos, me sentí bien todo el tiempo, hice todo a la par del resto, bueno, y eso me hizo todavía disfrutarlo de otra manera. Aprendí a ponerme metas cortas, a disfrutar el día a día, a por ahí no tomarme todo a la tremenda y poder disfrutar a cada momento, porque sé que cada día que pasa es uno de los pocos que me quedan, ¿no? Desde que se va yendo. Entonces, trato de disfrutarlo día a día, partido a partido, y bueno, que no es fácil eso, y aprender a hacerlo. Y cuando lo lográs, creo que lo podés disfrutar. Y eso es lo que me está pasando a mí. ¿Estás pensando en el retiro o es simplemente por el almanaque, por la cédula, por el calendario, por el DNI? No, porque ya sabés que te quedan pocos cartuchos. O sea, esto es así, van pasándolo, pero en todo sentido, más allá de cómo uno esté físicamente. Uno va analizando a fin de temporada, analiza ya cuando con 40 años, si bien no, la verdad no me pesa ni no juego con el, nunca jugué con el DNI, cuando tenía 18 y no lo jugaba pareces, titular. Además. No sé si lo parezco, yo sí lo siento, porque tengo que hacer cosas para extras que antes no tenía que hacer para poder jugar y estar a la altura. Por ejemplo, y el cuidado es esencial, Fabio, el cuidado, el descanso y hacer un laburo extra, más allá de lo que te da el profe, tenés que estar con el profe, con el kinesiólogo, atento a no hacer ejercicios que te sobrecarguen, perdón, hacer ejercicios de prevención extra para llegar mejor, para estar más fuerte, para competir, o sea, todas esas cosas que antes no la tenía que hacer porque el físico te ayudaba. Bueno, hoy al físico vos lo tenés que ayudar. Y bueno, tengo ganas de hacerlo, entonces eso me hace todavía estar a la altura y poder competir con los chicos que vienen empujando, sobre todo en mi posición. Cada día salen chicos nuevos y bueno, tenés que estar físicamente preparado para poder contenerlos y después sacarle ventaja con la experiencia. ¿Aparecen bases buenos? ¿Te gustan los bases que aparecen? Sí. Hay chicos que con distintos estilos, pero la cantera del base argentino es increíble. O sea, tenemos tres bases en Europa hoy de primerísimo nivel, y acá en Argentina, en la liga, está la categoría del 2000, y que hay varios de esos chicos. Su origen por ahí es un poco más grande, o sea, hay varios que están en un nivel tremendo y ya están golpeando la puerta de dar un siguiente paso. Está muy bien. Maxi, gracias por el contacto, por el tiempo, que tengan una buena serie cuando enfrenten a Estudiantes de Concordia, y bueno, y a seguir disfrutando entonces. Gracias Santi, felicitaciones a ustedes por todo lo otro. Te lo dije personalmente, pero bueno, ahora lo hago público. La verdad que lo que haces por difundir el básquet y todo ese proyecto, la verdad que es único y es importantísimo. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Saludo a la familia. Abrazo grande. Saludos para todos. Bueno, la palabra de Maxi Stanica.